Fíjate la paloma blanca, Rafael. Allá va. Volando va la paloma. Mandé una carta por la mañana en el piquito de una paloma, para que sepa lo que te quiero, lo que yo sufro por tu persona. Mi llamada te dije triste, porque me tienes abandonado. Llévame pronto para quererte, para tenerte siempre a mi lado. Paloma blanca, dame noticias de mi querer. Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder. Paloma blanca, dame noticias de mi querer. Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder. ¡Oye! Allá viene una palomita blanca. Ay, yo soy la paloma blanca, que en el cielo banco, con las alas abiertas y en el pico una flor. ¡Oye! ¡Qué simpática la palomita! Ay, ¿le gusto? ¡Sí! Comprometida, volamos juntos. Mandé una carta por la mañana en el piquito de una paloma, para que sepa lo que te quiero, lo que yo sufro por tu persona. En mi llamado te dije triste, porque me tienes abandonado. Que venga pronto para quererte, para tenerte siempre a mi lado. Paloma blanca, dame noticias de mi querer. Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder. Paloma blanca, dame noticias de mi querer. Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder.